El Pabellón Nacional de Educación Clasista, reconstruido hace un año, fue visitado hasta la fecha por más de 267.000 militares, trabajadores, jóvenes y niños escolares de más de 5.900 unidades, incluidos el Comité Estatal de Planificación, el Ministerio de Trabajo y el Complejo Termoeléctrico de Pyongyang. En el pabellón están exhibidas más de 1.670 fotos, más de 100 obras de bellas artes como panorámica, escultura de cera y estatua, y más de 3.000 artículos y pruebas testimoniales que revelan ante el mundo la naturaleza agresiva y explotadora y las barbaridades de los imperialistas yanquis y japoneses y los enemigos clasistas.